Bueno, y una anécdota media alegre fue cuando hace muchos años un empresario nos contratan en un pueblito chiquitito de aquí que se llama Ranchos, en donde fuimos a actuar, ¿no? Yo tenía muy poco dinero y bueno, un amigo nos lleva con toda la orquesta hasta el lugar de actuación donde este empresario no apareció, y este muchacho amigo nuestro del flete nos dejó ahí. Bueno, se hizo las 12 de la noche, tuvimos que empezar a preguntar, para colmo se larga a llover, entramos a preguntar por este empresario, y bueno, somos muy amigos hoy con ese empresario, ¿no? Bueno, nadie apareció en el club. Y nos tuvimos que quedar ahí porque llovía como si fuera la última vez. Bueno, paró un poquito la lluvia, como eso de las 2 de la mañana, y nos tuvimos que ir con todo el equipamiento en fila india. Éramos 8 personas, cada uno llevando sus instrumentos hasta la estación del ferrocarril. Yo vivía en Avellaneda en ese entonces, a 14 cuadras de la estación. Entonces tuvimos que hacer todo en fila india hasta la estación, subir a la estación colado con todos los equipamientos. Bueno, y una vez arriba, ahí era el drama, porque los boletos, no había boleto, encima equipamiento. Cuando llegamos en Avellaneda, entramos a tirar todos los instrumentos que se golpeaban, nos caíamos del suelo, todo. Tuvimos que caminar nuevamente de la estación de Avellaneda hasta mi casa. Yo vivía en una villa de emergencia y en fila india, hasta que nos agarró la policía y decían: ¿de dónde vienen robando estos equipos? Bueno, hasta que tuve que decir: bueno, yo soy de los Dinos. ¿Y qué pasa? Bueno, todo de ahí, todo en fila india de la comisaría. Y después, hasta que arreglamos todas las cosas, de la comisaría hasta mi casa, todo en fila india. Era una cosa graciosa porque todo golpeado, sin comer, cansado, todo, era una cosa increíble, mojado por la lluvia, ¿no? También. Esa es la anécdota cómica que tengo.